¡Necesito que papees! ¡Amor de calle, Rigby! ¡Pero si los papeo, me despedirás! ¡Puta madre, Benson! ¡Si no papeas, amor de calle, Rigby, ahora te despedirás!